Noemí Álvarez, secretaria del Interior, nos encontramos en el edificio 4 de junio, paro por 48 horas. Sí, efectivamente, después de haber concluido con varias asambleas, en la cual se determinó, conjuntamente con las bases, llevar adelante una medida de fuerza por 48 horas, no solamente acá en Capital, sino a nivel provincial, repudiando las paritarias impuestas por Morales. La verdad que no abastece a la familia municipal, no incrementa el sueldo del municipal, así que bueno, en protesta y en repudio al accionar del gobierno, que no reconoce las labores de los municipales ni los respetan, en el día de la fecha estamos con esta medida de fuerza. Acataron en varias localidades el paro. Sí, efectivamente, ya nos están mandando de diferentes localidades, los delegados, el cuerpo de delegados, nos están manifestando que los compañeros han parado, y la verdad que manifestando su molestia a todo lo que está pasando con todos los municipales a lo largo y a lo ancho de la provincia, por los sueldos de miseria que se están ganando. De acá, del 4 de junio, ¿cómo seguiría la modalidad y bueno, a dónde iríamos? Bueno, acá estamos esperando realizar la asamblea. Posterior a eso estaremos marchando al municipio capitalino y bueno, en el municipio capitalino estaremos también haciendo otra asamblea donde se van a determinar de profundizar o no las medidas de fuerza. Gracias.